FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. El sistema condenó a María y a José a tener su hijo entre los animales. De allí la imagen del establo y el pesebre. Era la orden. Ustedes son animales para nosotros, dicen los poderosos, las minorías privilegiadas. Sin embargo, los dos apostaron al amor, a la esperanza y la lucha para que el futuro exista también para ellos. El pibe se hizo revolucionario, y hasta la fecha sigue mostrando que la pelea por un lugar más humano, para los que son más, es el sinónimo de la palabra felicidad. Y la postal se repite en distintas geografías, atravesadas por crónicas diferentes, noticias que revelan amores que insisten, hechos que no se agotan en los segundos de televisión fugaz. Siguen ahí, siguen distribuidos geográficamente, las Marías, los José y los Cristos. En Libertador General San Martín, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, aquella donde su pueblo resistió decenas de invasiones y produjo movilizaciones que luego permitieron la independencia argentina, hay chicas muy jóvenes que no tienen trabajo estable y están exiliadas de los mimos de las escuelas. Una de ellas es Andrea, que supo animarse a pedir dignidad con forma de un pedazo de tierra al dueño de toda la tierra, que allí se llama Ingenio Ledesma. Vive ahora en una casilla arrancada a pura lucha porque quiere que su hija crezca como una mujer libre y que pueda elegir la forma del mañana. Andrea es tan obstinada como lo era esa María de la que se habla desde hace tanto tiempo. No se resigna e insiste. En Vera, en el norte profundo santafesino, donde todavía se sufren las consecuencias de las garras de la forestal, Néstor Vargas, con solamente 27 años, murió porque vivía manejando productos agroquímicos. Buscaba él ganarse la existencia y encontró la derrota, de la que ya no hay revancha. Dejó 4 pibes, pero cada uno de ellos insistirá en tener un destino propio, y no el que le imponga el capataz de turno. Cuenta Rosa, la mujer que junto a su marido pelea contra el imperio de Benetton en la provincia de Chubut, que ellos están en ese pedazo del paraíso desde mucho antes que los dólares del empresario hayan tasado la vida de la familia como si fueran simples animales del paisaje patagónico. Allí están los dos, insisten en defender su lugar en el mundo, se obstinan en decir que merecen ser respetados, igual que aquellos dos que escapaban del imperio romano en la segunda provincia, en Galilea. Dicen que muchas familias que ocuparon también el indoamericano, ya en la provincia de Buenos Aires, siguieron sufriendo distintos grados de persecución, de parte de integrantes de la fuerza de seguridad y punteros políticos varios, de varios orígenes. Pero más allá de esas permanentes amenazas, decidieron traer sus hijos al mundo, convencidos que los días por vivir serán paridos por las luchas cotidianas, aunque algunos insistan en multiplicar su odio. También en la provincia de Formosa, ya en el norte de nuestro país, donde la comunidad COM abraza a sus pibes, ayer hablábamos con Félix Díaz, y sigue reclamando tierra, pan, trabajo, dignidad, ya sea en la selva o en las avenidas prepotentes cercanas a la Casa Rosada, esa Casa Rosada iluminada que da la espalda, o que muchas veces está vallada. Se multiplican entonces las Marías, se multiplican los José, y también se multiplican los Cristos, en los que no pueden entender aquellos de siempre, que los que luchan contra los crucificadores siguen naciendo y creciendo, a fuerza de eso que se llama amor, esperanza y lucha, utilizándolo como sinónimo de futuro. Esto lo escribió Carlos del Frade en tiempos de Navidad, cómo hablamos de la misma, con historias concretas y reales, las mismas que vivimos a lo largo del 2011. De mano en mano se pasa la verdad, y en cada mano olvidará algo de cierto, y también se llevará de cada mano el parecer. Si camináramos calendario atrás, todo estaría al revés. Algunos dicen que es falso, y otros repiten que es cierto, que entró en Jerusalén siendo de día. Se dice que su túnica era blanca, que iba posada en sus ojos una vez del mediodía. Aquel fue tiempo de flautas, de mercaderes, de legión romana. Se dice que la chusma lo seguía, que en su palabra sencilla se lavaba la mañana. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo, el Nazareno, lo llamaban. El rey de los judíos, el hijo de los hombres, el Cristo, el Nazareno, lo llamaban. El rey de los judíos, hombres, el Cristo, el Nazareno, lo llamará. Jerusalén, año cero, y se cambió la suerte con lo que pasó. Jerusalén, año cero, y Nazaret, y el caserío de Belén.

algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Treinta y cinco minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ya está en línea Andrea, que es la vicedirectora de la Escuela Especial 502. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la predisposición para hablar con nosotros. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál es el balance que ustedes hacen del año? Nosotros hace un año atrás aproximadamente llegábamos a la escuela, veíamos las actividades que realizaban y pudimos dialogar con vos y nos contabas la lucha, ¿no?, de todos los días para que sea el ambiente más inclusivo. Claro. Y esto implica responsabilidad, ¿no?, tanto del gobierno como de aquellas empresas que tienen que llegar hasta, por ejemplo, la puerta de la escuela para que los chicos tengan acceso a la misma. Claro. ¿Cómo evalúan ustedes este año de trabajo? Mira, el año fue muy bueno. En este último punto que mencionás, realmente no hubo avances, ¿no? La verdad que seguimos sin tener un transporte para los chicos. Ese sigue siendo una dificultad. Pero sí, bueno, hemos tenido avances en otros aspectos. Por ejemplo, de Nación, hay un programa que se llama PIE, que es por la igualdad e integridad educativa, que hasta entonces llegaba solamente a las escuelas primarias comunes y este año alcanzó a dos escuelas especiales acá en Moreno, a la 506 y a la nuestra, que es un programa que además de darnos capacitación, nos dan un subsidio para la compra de materiales para desarrollar algún proyecto. Eso fue muy positivo. Y también tuvimos aportes de la granja de acá de los dos cuñados, que está cerquita, que también nos juntó dinero para comprar algunos elementos. Así que todo eso facilitó un poco el trabajo de la escuela, ¿viste? Así que pudimos comprar materiales, desarrollar una feria de ciencias mucho más completa. Bueno, trabajar un poco más cómodos en ese aspecto. Lo que, bueno, sí, sigue siendo como una dificultad es el acceso de los chicos a la escuela, que, bueno, sigue siendo una escuela que está lejos y sigue sin pasar ningún colectivo por la puerta, ¿no? Y ante esta situación en particular, ¿siguieron visitando oficinas o ya se han cansado de hacerlo? La verdad que sí, este año no nos propusimos volver a insistir. La verdad reconozco que lo hemos dejado. Nos hemos abocado a las otras cuestiones, sí. Habíamos recibido promesas, pero bueno, no, hasta ahora no se cumplieron, pero bueno, no volvimos a golpear puertas. ¿Ha bajado la matrícula de la escuela? No, la matrícula de la escuela, lo que pasa es que es muy renovable, ¿viste? Entran y salen chicos, pero no ha bajado la matrícula, al contrario. Lo que se hace es irregular la presencia, digamos, que los chicos no pueden asistir diariamente, ¿no? Asisten tres veces por semana algunos. ¿Por qué esto? Y tiene que ver con esto del viaje. Algunos de los chicos les resulta todavía complicado acceder al pase con el cual viajarían gratis la familia, pero aunque la familia viaje gratis de ida con el niño, después a la vuelta, como no acompaña un discapacitado, tiene que pagar también el pasaje. Entonces, bueno, todo esto dificulta la asistencia diaria, tiene que ver con la lejanía. Con la lejanía. Sí. Los barrios, recordame, ¿de dónde asisten los chicos? ¿Son los barrios aledaños o llegan también de barrios más alejados de la escuela? Claro, la escuela está en el barrio Parque Gaona y los chicos vienen de acá, por supuesto, de esta zona, de Paso del Rey, de La Victoria, pero también vienen del Cruce Castelar, del Fondo, del Rocal, cerca de del acceso, si hay un, vienen de todos lados, porque digamos desde nuestra escuela la próxima que tendría incidencia es la de San Miguel, así que toda esta zona entre Parque Gaona y San Miguel queda para venir para este lado. Así ¿cómo? Que sí, tienen algunos viajes de dos o tres colectivos. Sí, el año pasado, Andrea, cuando nos acercamos se hablaba de promoción de derechos. Y hubo una charla de la Asociación Civil Gran Hamdar, sí, en donde allí, bueno, brindaban algunas herramientas explicativas acerca de cómo hacer para reclamar un derecho. El pase es uno de ellos, por ejemplo. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes ven en esto cuando una mamá, un papá o un familiar tiene que recurrir a una institución, a un funcionario, a una oficina, para que se le otorguen esto que son derechos? Claro. Tanto los subsidios como el pase o lo que necesiten. Digo, cuestiones necesarias para poder transportarse de un lado a otro, prótesis. ¿Qué es lo que ustedes ven de dificultoso en estas acciones? En realidad, en general en las oficinas que tienen que ver con el área de discapacidad se atiende muy bien a la gente. El tema es que, por ejemplo, para el tema del pase se requiere un certificado médico que indique una discapacidad particular. Y muchos de los chicos que vienen a esta escuela tienen una discapacidad que es evaluable desde los test psicométricos más que desde una cuestión orgánica. Entonces, a veces esta dificultad está en esto, en conseguir el certificado médico que avale lo que en realidad avala otra área, que es la de la psicopedagogía. Pero bueno, estamos todavía en un mundo donde los parámetros médicos prevalecen sobre otras ciencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no hay un certificado médico, y a veces no hay una cuestión orgánica que determine la discapacidad de muchos de los chicos que tienen discapacidad intelectual en nuestra escuela. Y esa es la dificultad con la que se encuentran, conseguir el certificado de un neurólogo, de un psiquiatra que avale esta discapacidad, ¿no? Ahí es donde se encuentran con el obstáculo, pero no en las oficinas, porque en general tienen un buen sistema de atención. Hay un espacio a nivel local que se llama Comunidis, sí, en el cual participan organizaciones sociales que trabajan con, bueno, el tema de distintas discapacidades o capacidades diferentes, y también las escuelas y el gobierno. ¿Ha funcionado Comunidis en este año 2011? Sí, ha funcionado, sí. ¿Cuáles fueron los temas que pudieron trabajar? Mira, eso por ahí el asistente social de la escuela los tiene más claro, pero bueno, hemos organizado encuentros en conjunto, pero no te podría decir exactamente. Sé que tuvo que ver con la creación de juegos especiales en las plazas, estuvieron trabajando varias cosas, pero por ahí la asistencia social es la que te podría explicar con más claridad las líneas de trabajo. Sí, te pregunto porque en años anteriores se hablaba que era un lugar que era necesario fortalecer. Sí, sí. Entonces la pregunta va destinada a si ustedes observaron que este último año se ha trabajado o que falta todavía hacerlo, que necesita la participación de más organizaciones. Te vuelvo a decir, me parece que la asistencia social te podría dar una opinión más definida sobre el tema. Creo que estuvieron trabajando y en aquellos puntos donde nosotros por ahí necesitamos alguna ayuda la hemos tenido, pero el trabajo constante lo hace el asistente social. ¿Cuántos años cumplió la escuela, Andrea? La escuela cumplió 30 años. ¿30 años? Sí. Hicimos una fiesta porque en realidad se festejan siempre los 25, pero cuando cumplimos los 25 estábamos en plena construcción y no se pudo hacer. Entonces, bueno, este año decidimos no esperar a los 50 y festejar los 30. Así que sí, es una fiesta de 30 años. Muy bien. Te hago la última pregunta y te agradezco mucho la comunicación. Sí. Hablábamos en la otra ocasión también la relación que existe entre la discapacidad y la pobreza. Sí. Por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los chicos. Exactamente. ¿Cómo trabajan ustedes este tema en el marco de lo que es la alimentación, el acceso a la salud, para la comunidad en general, digo, como una forma de prevenir y de dar conocimiento? Claro. En realidad no es nuestra función preventiva, ¿no? Esto tiene que ver más a lo mejor con el SEAT, con el Centro de Estimulación Temprana y con el hospital que trabajan estas cuestiones. Porque cuando los chicos llegan acá, estas cuestiones de vulnerabilidad ya están dadas, no, ya están, o sea, lo que uno trata después es de ver cómo revierte, si es posible, alguna situación en la que los chicos están inmersos, y ahí lo trabajamos con las con la gente de promoción de derechos, con las salas, depende si es una situación de violencia, si es una situación, estas cuestiones. ¿Y esa articulación se puede realizar o genera algún tipo de dificultad? Esa articulación se puede hacer, sí, se hace habitualmente. Se hace habitualmente. Sí, hay a veces con más éxito, con menos éxito, ¿no? Son situaciones siempre complejas y difíciles de a veces de desentrañar, ¿no? Cuando los chicos llegan acá con situaciones de violencia, de vulnerabilidad, son complejas, pero bueno, se van trabajando. La última te hago, Andrea, te agradezco la predisposición, es ¿qué tienen pensado para el año 2012? ¿Qué es lo que tienen planificado para el 2012, en este 2011 que está terminando y, como bien decías vos, que ustedes lo evalúan como positivo? Mira, hicimos una reunión plenaria ahora con algunas ideas se esbozaron, pero se termina de definir el proyecto en febrero. Pero bueno, una de las líneas que vamos a trabajar fuertemente tiene que ver con la educación sexual, que es una de las líneas que viene bajando nación y provincia fuertemente en relación a que cuando se trabajaba esta cuestión en la adolescencia ya llegábamos tarde con muchos chicos que ya habían sido abusados, ¿no? Entonces que hay que trabajarlo desde temprana edad para que los chicos conozcan sus derechos y cómo cuidarse desde pequeños. Así que, y toda la cuestión que tiene que ver con la realidad de género y los derechos de la mujer y demás. Toda esta bajada que viene de Nación y de provincia también, que tiene que ver con la educación sexual integral desde temprana edad, va a ser el eje del próximo año en la escuela. Muy bien, Andrea, te agradezco mucho la comunicación. No, por nada, gracias a vos. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente. Andrea es vicedirectora de la Escuela 502, escuela que hace poquito cumplió 30 años. Nos manifestaba el trabajo realizado en el 2011, también lo planificado para el año 2012. La necesidad de poder articular con otras instituciones. Le preguntábamos cómo se trabaja en la prevención, en la alimentación, en la salud. Bueno, se necesita articular con instituciones como el SEAT o las unidades sanitarias. A veces se puede y a veces es más dificultoso, nos decía Andrea. Nos parecía interesante hablar con la Escuela 502 porque tiene un trabajo en la comunidad y también, como ella decía, cómo abarca en la zona de Trujuy para que los chicos tengan acceso a la educación pública. 9:46, donde diga Cecilia Rodríguez. Enseguida volvemos. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Para se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se encogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para. ¡No para! Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Voto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Ayer en el informativo Farco trabajaban otro caso de gatillo fácil en Río Negro. El titular dice lo siguiente: el gobierno de Río Negro repudió el caso de gatillo fácil por el que murió un joven de 16 años. Estamos hablando de Nicolás Scoroli, que fue asesinado por un cabo de la policía provincial que le disparó en la cabeza. Esto es en Cipolletti. Este joven conducía un auto robado. La policía lo interceptó y cuando el joven bajó del vehículo recibió el disparo de una itaca policial. Hay un informe que hizo Radio Encuentro, vamos a escuchar el mismo, y también luego leer los portales de Río Negro que hacen mención a lo que sucedió allí. Por supuesto, el repudio de las organizaciones de derechos humanos, la vergüenza también de las declaraciones del gobierno, por lo que manifiesta, diciendo que fue un hecho de gatillo fácil y que hay responsabilidades, reconociéndolo. Y al mismo tiempo, saber qué pasa con esta persona que efectuó el disparo. Vamos a escuchar entonces el informe que presentó en el día de ayer el informativo Farco de Radio Encuentro, dando más explicaciones de lo que sucedió. Buen día, Ernesto. Saludos a la audiencia del país. Y sí, los rionegrinos estamos repudiando hoy un nuevo crimen policial. Se trata de Nicolás Scoroli, un joven de tan solo 16 años, que fue asesinado ayer en Cipolletti por un cabo de la policía que le disparó en la cabeza. Les cuento brevemente lo que sucedió. Nicolás conducía un auto robado, la policía lo interceptó, le cruzó delante suyo dos patrulleros y cuando el joven de 16 años estaba bajando del auto, recibió el disparo mortal de una itaca policial que dispara unos balines de goma y que le causó una herida mortal. Lamentablemente no es la primera vez que estamos frente a un crimen policial en nuestra provincia, pero este hecho se produce a tan solo 2 semanas de la asunción del nuevo gobierno en Río Negro y a pocos días de un recambio en la conducción de las fuerzas de seguridad. Y en este sentido sí nos encontramos frente a una situación muy distinta a lo que pasó, por ejemplo, cuando la policía mató a 3 jóvenes en Bariloche. Ustedes seguramente recordarán que en ese caso hubo complicidad política que ha hecho que hasta el día de hoy no sepamos quiénes son los autores de 2 de esos crímenes, aunque sí sabemos con seguridad que fueron policías. Bueno, decía que en este caso la situación ha sido diferente porque a pocas horas del asesinato de Nicolás, las autoridades provinciales se pronunciaron no solo repudiando el hecho y asegurando que van a investigar al policía que disparó el arma, sino que también han reconocido que si esto sucede es porque hay un problema estructural de abuso y de falta de preparación en las fuerzas de seguridad y las autoridades han reconocido que es responsabilidad de este gobierno trabajar para revertir esta situación. Escuchemos a Edgardo Bagli, que es el ministro de Gobierno, que ayer junto al jefe de la policía convocaron a una conferencia de prensa por este tema. Esta incipiente gestión, que tiene claridad en sus objetivos, debe cortar con la inercia de conductas anteriores, no fáciles de encauzar, pero sí convencida de rectificar desde sus raíces. Manifestamos con énfasis que no se permitirán estos hechos de muerte injusta y que los que acaecieren serán investigados hasta sus últimas consecuencias para que todo el peso de la ley caiga sobre los culpables. El gatillo fácil será un concepto que deberá ser borrado definitivamente de la historia de Río Negro. Esto no solo es un compromiso, sino que es convicción que no se renunciará bajo ningún concepto. Nuestro saludo desde Radio Encuentro, exigiendo justicia por Nicolás Scoroli y por las demás víctimas del gatillo fácil en Río Negro. Escuchar la palabra de los familiares del joven asesinado. En este caso escuchamos la palabra y esto es parte de la información que ayer podíamos escuchar en el informativo diario de Farco. Escuchamos la palabra de un funcionario público repudiando el hecho y comprometiéndose a hacer investigaciones necesarias. Creo que ya lo escuchamos varias veces a esto cuando hay historias de asesinatos por parte de las fuerzas represivas que no se pueden ocultar. Porque hay 2 opciones. Por un lado, y si es factible, digo, si hay algún tipo de posibilidad, se lo intenta ocultar o minimizar. O por otro lado, se lo reconoce diciendo que hay policías buenos y policías malos. Y que se tiene que trabajar sobre los policías malos y actuar en los mismos. No se habla en ningún caso de la responsabilidad de la fuerza estatal como fuerza represiva. Y esto es lo que no escuchamos en el informe. Hubo declaraciones en los medios de Río Negro. Por ejemplo, se escuchó que el cabo detenido, en algunas de las declaraciones que hizo, dijo que no tuvo intención de matar. Vamos a leer justamente lo que escribió, en este caso, rionegro.com.ar, que es una página de internet de noticias. El cabo primero, David Carrasco, dice, quien permanece detenido por la muerte del adolescente Nicolás Scoroli, será indagado este mediodía por la jueza de instrucción de Cipolletti, que es Sonia Martín, quien caraturó la causa como homicidio calificado. El abogado defensor del policía imputado adelantó que el agente de la comisaría 32 no tuvo intenciones de matar al menor de edad y también pidió prudencia y respeto hacia el policía y también hacia las familias involucradas en el trágico episodio. Repito, esto lo escribió rionegro.com.ar. El imputado Carrasco tiene 35 años, lleva más de 8 años en la policía de Río Negro, fue trasladado al edificio penal de Cipolletti, donde fue notificado entonces sobre las primeras actuaciones del expediente. La jueza, por su parte, Sonia Martín, le tomará declaración en las próximas horas, declaración indagatoria, para escuchar cuál es la voz de esta persona y cuáles son las declaraciones. Ayer los comisarios de Cipolletti tuvieron una reunión con el titular de la Regional Quinta, Ives Vallejos, para analizar el caso. Esta es la información de rionegro.com.ar y, por su parte, también otro portal de noticias, La Mañana de Neuquén, manifiesta que ayer la familia de este joven llevó los restos del adolescente que fue asesinado por el aparato policial. Fueron sepultados los mismos y buscamos por medios de comunicación y por radios alternativas las voces de los familiares de este joven asesinado, otro caso más de gatillo fácil en el país. No lo pudimos encontrar hasta el momento en esta búsqueda por internet y por los medios alternativos. Decíamos anteriormente, recién escuchábamos la palabra de los funcionarios, no de los familiares. Seguiremos buscando. Lo que sí damos a conocer la mañana del día de hoy, otro caso de gatillo fácil, entonces, en Río Negro, este joven, Nicolás Scoroli, que fue asesinado por un policía, que dice que no tuvo intención de matar, lo que dicen siempre. 10 de la mañana, un minuto, tanda de la hora y volvemos. 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo que da justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno, 90.1, Estación de Radio. Estación de Radio. Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos.

Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Acá desde La Rioja te estamos saludando y bueno, y el movimiento desde, bueno, de la lucha en contra de la minería a cielo abierto que nos quieren imponer, ¿no? Contanos, por favor, por qué el abrazo simbólico que tienen planificado para el día de hoy y la actividad que están organizando. Mira, este abrazo simbólico se está repitiendo en varios lugares. Esto ya estuvimos haciendo, en realidad en el cerro lo estuvimos haciendo, y ahora se planteó desde la asamblea del departamento Famatina hacer un abrazo simbólico en la plaza. ¿Por qué surge esta actividad? Porque el señor gobernador Bebe Herrera en este momento estaría llegando a una finca de privada, ¿no?, de una persona de acá, donde se haría todo una puesta en escena acerca de lo bueno de la minería y, bueno, también contratando mucha policía. Lo que estamos denunciando es esto, ¿no?, que hay mucha policía que está viniendo de Chilecito, vino la infantería, hay colectivos con gente netamente, bueno, lo que se rumorea acá en la ciudad es que ha sido pagado, punteros políticos, y haciendo como una exposición de juntar mucha gente que está en favor de la minería. La realidad es que acá estos pueblos y esta zona, en Famatina y en Chilecito en especial, hace más de 6 años que venimos en contra de la minería a cielo abierto, metalífera, y somos en realidad un pueblo que hace mucho tiempo estamos en resistencia. Entonces, lo que se estuvo hablando y lo que se propuso entre muchas asambleas es hacer un abrazo simbólico en la plaza de Famatina sin la necesidad de llegar a una confrontación y todas estas cuestiones que algunas veces son muy provocativas desde el gobierno provincial y nacional en este caso, ¿no? Es más o menos la situación que se nos está planteando ahora. También te comento, Cintia, de que dentro de las asambleas hay una compañera que acaba como de hacer una denuncia pública de que desde esta mañana sí están teniendo dos policías, dos efectivos frente a su casa. Desgraciadamente nos hace acordar a ciertas épocas nefastas y dolorosas de este país. ¿Esta compañera es parte de la asamblea? Es parte de la asamblea de Famatina. ¿Y qué es lo que le notificó la policía de por qué está en la puerta de su casa? No, directamente la gente, los oficiales están al frente de su casa, nada más, ¿me entendés? Uh-huh. No le dicen por qué o no. Lo que sí te cuento, Cintia, es de que no sé si ustedes sabían, en un momento, hace 2 semanas aproximadamente, vino la gente de la minera acá y el pueblo netamente lo ha echado, ¿viste? Uh-huh. Entre medio de eso se hace lo que se provocó es de que entre medio de la huida de esta gente, de la Osisco, se olvidaron una carpeta y esa carpeta aparecía unas famosas listas con los nombres y los datos de gran parte de la asamblea de la gente de Famatina. Esto se hizo una presentación netamente ya judicial en Defensoría del Pueblo, también en Derechos Humanos de la Nación, con agrupaciones y también con organismos de derechos humanos. Y también te comento que el domingo pasado también tuvimos una situación de represión netamente con la policía, dado que se hizo un abrazo simbólico en el cerro arriba, o sea, 7 kilómetros de lo que sería Chilecito, pasaba el secretario de Minería y lo que se decidió en ese momento no dejarle el paso. Uh-huh. Estamos hablando arriba, ¿no?, en el cerro, entonces sí, que podía que se vuelva a donde estaba o que se vaya por un camino alternativo. Frente a esa situación, él estuvo varado prácticamente 8 horas, de lo cual él no quiso directamente tomar la vuelta. Ahí se hace una comunicación netamente a la gente y a la gente de la policía desde el gobierno para que haya un desalojo. Cuando muchos de los compañeros nos enteramos y vecinos y amigos nos enteramos lo que estaba pasando, que empezó a llegar mucha policía ahí al cerro, nosotros quisimos pasar para dar apoyo, para ver qué es lo que estaba pasando, y ahí directamente nos cortaron el paso, sin ninguna orden, sin que ni la jueza aparezca, y ahí hubo como forcejeo, hubo golpes, hubo como una represión, y pudimos pasar a algunos, ¿no? Después, frente a esa situación, el secretario de Minería de la provincia de Oscar Les decide volverse. Y frente a estas situaciones de la UIT, ¿sí? Sí, sí, sí, te escucho claramente. Ah, bien. Frente a estas situaciones de la huida de la minera y la corrida que le hicimos a la minera de Osisco, ¿no? Y bueno, la minera El Portal, que ahora va a cambiar como el nombre porque va a operar por medio del minera El Portal. Uh-huh. Y bueno, y esta cuestión del secretario de minería se rumorea y en realidad es como que muy vox populi desde ayer de que se van a pedir el traslado de la gente de del comisario de Chilecito y el comisario de Famatina. O sea, netamente hay como una movida institucional que pone al descubierto esto, que nosotros estamos en lucha por una minería que no estamos de acuerdo que nos impongan en el lugar, y sabemos de que hay muchos intereses corporativos, sabemos que hay muchos intereses netamente económicos que nos están actuando, y hay una bajada netamente de las instituciones. Janina, te escuchaba y decía, bueno, esto que está sucediendo con la institución policial, con la fuerza represiva, y marca claramente la vinculación que hay con el gobierno, las empresas y, por supuesto, la mano represiva del gobierno que utiliza a la fuerza policial para perseguir a los militantes que denuncian esto que es un gran negocio y condena para el pueblo. Exactamente, Cintia. Mira, nosotros nos empezamos a militar, mucha gente, obviamente por otras organizaciones, siempre estuvimos como en otras situaciones, ¿no? Pero acá netamente somos la mayoría vecinos. Si vos venís a una asamblea, acá vas a ver a gente de 70 años y vamos con niños, o sea, con niños de 3, de 5, de 10 años, adolescentes, o sea, nosotros estamos en pos de una calidad de vida y un perfil netamente turístico y agropecuario. Uh-huh. Consideramos que nuestro pueblo tiene esas posibilidades. Nosotros no consideramos que la minería a cielo abierto, que de por sí tenemos una nefasta política nacional, que y bueno también por decirte en Latinoamérica que tenemos estos problemas, sabemos la contaminación, el saqueo que nos están dejando, sabemos la cantidad de agua y sabemos que nosotros, el acuífero más importante que tenemos en el Cerro de Famatina, es el que nos está dando la posibilidad de seguir viviendo en estos lugares. Netamente es una decisión de que no queremos este tipo de minería, no queremos este tipo de país, lo podría decir, ¿no? Uh-huh. Donde se explotan los bienes sociales, donde el agua netamente es para una empresa que prácticamente no paga nada, donde cada consumidor paga un montón el precio de agua para agua que hoy por hoy, te digo, o sea, acá no tenemos agua. Acá hay barrios que en Famatina nos está comunicando de que hace dos días no tiene agua, o sea, es una paradoja, ¿no? Y es muy irónico pensarlo en estos niveles. ¿Cómo organizan? Sí, te escucho, Janina. No, sabemos que hay, que desgraciadamente los representantes del pueblo que creen y consideran que porque han sacado cierto límite, digamos, pero en las elecciones últimas, ¿no?, tienen la potestad de hacer con nuestros bienes sociales y nuestros pueblos lo que quieren. Y ellos saben de que acá sí va a haber oposición. Te digo, Cintia, nosotros hace 6 años que venimos luchando de a poco y así, desde lo que podemos cada uno, desde un comunicado, desde la gente en el trabajo, desde la gente que puede salir del trabajo para hacer alguna movida, y cada día somos más en ese sentido, cada día estamos más informados y más convencidos de que no queremos ese tipo de minería acá en nuestra provincia. Y sabemos que también, si es que sería tan buena la minería, si sería tan linda como la están planteando, no vendrían con tanta plata, con tanta bajada de plata, que hoy por hoy hay mucha plata dando vuelta, así te puedo decir, porque hasta la minera en alguna parte de lo que dejaron aparece explícitamente de que lo que se tiene que trabajar en la comunidad. No tendríamos que, imagínate, nosotros estamos diciendo, vamos a tocar las campanas, vamos a juntarnos en la plaza a hacer un abrazo simbólico, y viene gendarmería con la posibilidad que nos están diciendo, pero viene infantería y también viene la policía, ¿no? Sí, estamos acostumbrados, Janina, y desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, también lo vemos, cómo nos quieren mostrar lo bueno de la minería a cielo abierto. Digo, los argumentos que ponen en la mesa cuando hablan de trabajo, de cómo ha cambiado el pueblo. Digo, lo podemos ver por Canal 7, por ejemplo, y también por medios cercanos a las corporaciones mineras. Lo vemos de los dos lados. Pero Canal 7, por ejemplo, muestra esto, las cuestiones favorables de la minería para un pueblo. Una es el trabajo, cuando sabemos que los pueblos están resistiendo y denunciando lo que es, bueno, el futuro de los mismos. ¿Cómo ustedes organizan las acciones directas, Janina? Porque recién te escuchaba, bueno, nos dirigimos al cerro, paramos para que no pase el secretario de minería, ahora hacemos una actividad en la plaza. ¿Cómo hacen para organizar las acciones directas? Mira, Cintia, nosotros estamos conformados en asambleas. Uh-huh. Y hay algunos grupos que tienen que ver con gremios o partidos políticos que también hacen como propuestas. Obviamente cada asamblea, digamos, tiene reuniones y toma sus decisiones, ¿no? Somos autónomos en eso, y eso me parece que es muy sano y muy democrático, que todavía lo podemos sostener. De ahí, si es que se toma, por decirte, una decisión de Famatina, la asamblea de Famatina tira esta posibilidad de hacer un abrazo simbólico, y nosotros adherimos y nosotros venimos como asambleas de Chilecito y otras agrupaciones también a hacer el apoyo, y bueno, tomamos una decisión. Supongamos que en este momento, por X motivo, surge algo extra, por decirte, compañeros no pueden estar pasando porque cortaron el camino en Capayán, el ingreso de Famatina sería esa zona. Bueno, lo que hacemos, actuamos como asamblea. Estamos todos ahí, en el lugar donde nos encontramos, llamamos a asamblea, se trata de resolver los puntos claves que son importantes a tener en cuenta, y el cuidado de nuestro también, porque eso es constantemente ahora, más que con todo lo que te contaba anteriormente, nos cuidamos más todavía, sí. y actuamos de esa manera, ¿no? Tratamos de algunas veces coordinadamente, algunas veces no podemos hacerlo. Pero también te comento que nosotros, dentro de la Asamblea de Chilecito y Famatina, estamos dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, uh-huh, de la Argentina. Sí. Y desde ahí también estamos como en la región NOA, uh-huh, cuyo NOA, entonces, también porque la problemática que tenemos toda esta zona, nos estamos juntando en plenario, en alguna provincia, estuvimos haciendo actividades que era el 9 de diciembre, se hizo actividades prácticamente en todo NOA, cortando, haciendo festivales, cortando la ruta, informando a la gente, pegatina, lo que sea, pero en diferentes lugares el mismo día. Entonces tratamos de, como coordinadamente, porque sabemos que no es una problemática solamente de Famatina, sino en todas las regiones y todos los pueblos que estamos al lado de la cordillera, ¿no? Es nuestra forma de accionar, y te digo, las asambleas son abiertas, va el que quiere. Obviamente que por unas cuestiones operativas algunas veces surgen, digamos, hay una situación que nos pasó el domingo que te contaba, había una situación y llega mucha policía en un lugar donde había un grupo de gente, nos empezamos a inscribir desde las redes sociales, mensajes de texto, lo que venga, uh-huh, y salimos. Y eso está muy bueno porque todavía nosotros como comunidades chicas lo podemos hacer y lo queremos resguardar. Te digo, yo soy de Chilecito, pero en Famatina, que es un departamento mucho más chico, que tiene aproximadamente 6.000 personas, tiene y gracias a muchas cosas y a mucha resistencia de esta gente, y por el compromiso de mucha gente también, hoy por hoy el cura párroco es uno de los que está ayudando mucho y el acompañamiento mucho de esta población, ¿no? Más allá de que muchos tengan diferentes tipos de religiones o no, uh-huh, pero es central, y te explico por qué. Porque en el momento que pasa algo, sabemos que se puede contar con las campanas de la iglesia para llamar a la gente. Claro. Porque estamos hablando de comunidades, somos pocos. Sí, es verdad, no podemos capaz aumentar mucho el Producto Bruto Interno del país. Lo que puedan decirnos un montón, pero nosotros también somos pueblo, también somos patria, entonces eso lo tenemos muy arraigado. Y bueno, y todavía funcionamos desde este lugar como comunidades chicas, ¿no? Y desde la resistencia, sin de llegar a la violencia, no queremos eso, no queremos que el día de mañana, por una cuestión de violencia, también se rompa la institucionalidad de acá del departamento Famatina, que está muy comprometida. Hay muchas presiones para el intendente y para el gobierno nuevo que asumió, dado que tienen como una postura en favor de y en defensa de el Famatina, ¿no? Y en favor del agua, la vida y el lo que nosotros seguimos. ¿Cuál es la postura del intendente municipal de Famatina entonces? No, la postura del intendente... Estamos hablando de Ismael Bordagaray. De Ismael Bordagaray. En realidad, él siempre estuvo como... es más, él participaba anteriormente de las asambleas antes de que haya asumido como intendencia, porque esta es la segunda intendencia de él. Uh-huh. En este caso, el gobierno departamental se despide en favor de de la defensa, ¿no? Y en contra de la minería y este tipo de plan provincial y nacional. Frente a esa situación, sabemos de que han recibido presiones, así como el cura párroco, directamente, que ni siquiera le querían dejar tocar las campanas, o sea, desde este lugar es que estoy hablando, ¿no? Sí. Sabemos de que es como muy tensa la situación, porque prácticamente es el único departamento que se despide en contra de esto. Uh-huh. Y sabemos también las presiones políticas y las presiones, digamos, institucionales en cuestiones básicas, Cintia. Si no te mandan o te cortan la canilla de recursos para la gente que tenés que ir trabajando, o para el contratado que tiene que trabajar, o para, digamos, la posibilidad de mejorar la infraestructura del departamento. Yanina, te hago dos preguntas finales, estamos cerca de la tanda, te agradezco muchísimo la comunicación. ¿Qué son los punteros mineros departamentales? Mira, los punteros mineros departamentales se ha creado... Así como más o menos en noviembre salieron, se llaman los jóvenes mineros. Son un grupo de gente que se les ha dado becas mineras y posibles y promesas de trabajo en las minerías, y de lo cual prácticamente les dan una remera con un logo jóvenes mineros, y uno podría decir que son el grupo de enfrentamiento que nos quieren imponer, ¿no? Quieren que nos enfrentemos con el propio vecino, con estos jóvenes mineros que... En otra jerga le podríamos decir la gran patota. Uh-huh. Nosotros no queremos llegar porque sabemos de las necesidades del pueblo, ¿no? Y sabemos un montón, porque lo vivimos y lo vemos y lo hablamos todos los días. No queremos llegar a confrontar con nuestros vecinos, ni con los jóvenes mineros, ni con la policía, ni con nadie. Pero obviamente que la resistencia viene de todos lados. El día de mañana sabemos que podemos estar en riesgo, como el pueblo de Andalgalá, que lo que les pasó el año pasado, este año, principios de este año. Y sabemos, y ellos saben muy bien que sí vamos a ir al frente y vamos a defender el Famatina. Estos jóvenes mineros están creados netamente para eso, por lo menos esto lo que te digo que se ve constantemente, ¿no? Sí, ¿se ven dificultades, digo, problemas, discusiones en las mismas familias? Sí, y mucho porque te digo, a niveles digamos personales y te lo hablo muy personalmente. Uh-huh. Desgraciadamente uno empieza a tocar muy poco el tema. ¿En qué sentido? Porque ya las posturas están decididas. Claro. Entonces, sabemos que en la familia hay familias que directamente no se hablan, o hay parte de la familia que no se habla del tema, o se evita el tema, y también porque sabemos a nivel personal, desgraciadamente no todo el mundo tiene la misma postura, o porque hay una cuestión económica y política de por medio, digamos. Entonces uno cuando reclama eso, sí, algunas veces se empieza a quebrajar. Sabemos de que esto no nos van a poder hacer, ¿viste? Tenemos resistencia también en eso, no somos ingenuos sobre estas situaciones. Claro. Pero es difícil ver a tu vecino o tu amigo que te criaste toda la vida y saber que está del otro lado, saber que necesita la plata, ¿no? Y que lo tiene que hacer en cierto modo, uno hasta llega a ser comprensible en eso. Claro. Así que, más o menos, sí. Sí, y la última que te quería hacer, Janine, te agradezco mucho la predisposición, porque están organizando allí la actividad para el día de hoy, es cómo organizan, porque vos sos parte de la radio comunitaria El Hormiguero, y el rol que ha ocupado el medio de comunicación alternativo, comunitario y popular en estas movidas que ustedes vienen llevando adelante junto con las asambleas ciudadanas. Y sí, mira, en realidad nosotros con el tema de la radio comunitaria somos muy nuevitos, recién estamos como aprendiendo todos. Somos un grupo de un montón de gente, que hay comunicadores, trabajadores sociales, empleados, gente ama de casa, o sea, es como muy diverso y es muy plural en ese sentido. Frente a estas situaciones, porque hasta ideológicamente y desde una perspectiva ya, te diría hasta de una perspectiva política que se habla constantemente, consideramos que estos lugares donde la mayoría de los medios de comunicación de la provincia y locales son callados y no nos dan ni siquiera la posibilidad de decirlo, o en realidad lo dicen de diferente manera, dando el plus en favor de, ¿no?, el gobierno, de la empresa o de quien sea, Nosotros dijimos, bueno, tenemos que tomar la posta, tiene que haber otras voces, tiene que haber una voz alternativa y la posibilidad de comunicarnos alternativamente o con, digamos, con el resto del país para saber, bueno, si nos está pasando, pero sabemos que le está pasando a la gente de Buenos Aires, a la gente de Jujuy, a la gente del sur, y uno se, bueno, se empezó a tomar la posta de empezar a tener una comunicación que no llega precisamente, que no tenemos la posibilidad de transmitirlo, digamos, si es que los medios de comunicación estándar o comerciales nos darían la posibilidad, ¿no? Así que desde ese lugar estamos luchando frente a esta situación y también frente a las situaciones que serán de injusticia, de explotaciones laborales, de situaciones que conflictivas de ese lugar, ¿no? Y también como un servicio a la comunidad que Chilecito es la primera radio comunitaria que tenemos. Así que bueno, ahí aprendiendo de todo un poco, ¿no? Y esa es la postura que hemos tomado nosotros. Yanina, un abrazo grande y te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por difundir lo que nos está pasando. Cualquier cosa nos vamos a mantener en contacto. Por supuesto. Y bueno, y saber de que acá también estamos haciendo patria, no vamos a permitir de que Alfamatina lo toquen. Y bueno, y nosotros vamos a seguir en pie a pesar de las advertencias y amenazas, se podría decir, de ciertas empresas y ciertos gobiernos. Así que estamos en pie, seguimos luchando, así que muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo por difundir lo que nos está pasando. Un abrazo grande, estamos bueno, en contacto. Hasta luego. Yanina Misicay es de Radio Comunitaria El Hormiguero, es parte de la Asamblea Ciudadana contra la Minería a Cielo Abierto. Hoy se espera que un abrazo simbólico, Alfamatina estaba preparado para las 10 horas, se están organizando allí, esto en la plaza principal de la localidad de Famatina, organizado por los vecinos de los departamentos de Famatina y el Chilecito. Al mismo tiempo también el gobernador Beder Herrera arribará a este lugar acompañado de algunos representantes de la empresa minera que explota en el lugar los recursos naturales. La misma empresa minera fue echada por los vecinos hace unos días atrás, y también lo contaba Yanina. Hechos graves que están sucediendo y que se están denunciando en materia de derechos humanos. La elaboración de listas negras por parte de las empresas, de los vecinos. También policías que se sitúan adelante de las casas de los militantes que están denunciando la minería de cielo abierto. Y por otro lado, esto que nos explicaba Yanina, los punteros mineros departamentales, jóvenes con camisetas de las mineras, defendiendo la misma e intentando de esta manera que el pueblo entra en disputa uno con otro. Nosotros no nos vamos a pelear entre nosotros, sabemos que es una provocación, decía Yanina, pero tampoco vamos a torcer el brazo, seguimos luchando hacia adelante por la resistencia, y esto es lo que están haciendo. Hoy se espera entonces este abrazo simbólico, y hablábamos con Yanina Misicay desde La Rioja, nos explicaba lo que está sucediendo en el lugar, la lucha y la resistencia en contra de la minería a cielo abierto. 10 de la mañana, 32 minutos, nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Cecilia Rodríguez, donde vos digas. Pasar.

Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares. Que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. Seguimos en recorte informativo, 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Dos informaciones, una que publicó la agencia de noticias Rodolfo Walsh y otra que viene también desde el norte de nuestro país. Hay una toma en el Chaco, el motivo es que hay familias campesinas originarias que están ocupando 1000 hectáreas porque quieren producir, solicitan entonces un proyecto de expropiación para uso comunitario como reparación histórica. Es verdad, dice que el 5 de noviembre unas 40 familias aborígenes ingresamos en un predio sin alambrados, abandonado y totalmente ocioso, mayoritariamente monte, y por más de 30 años sin que se conociera a quién pertenecía. La superficie del mismo es de 1.034 hectáreas. No es verdad que fuimos llevados. No nos subestimen, somos seres pensantes y ya lo demostramos en estos largos años de lucha por la producción, donde no nos resignamos a vivir miserablemente y nuestro trabajo y nuestra lucha aportó en forma importante para la actividad comercial de Pampa del Indio. En tercer lugar, también marcan, nosotros convocamos al lugar a los funcionarios del Instituto de Colonización para conocer si las tierras eran fiscales. Se nos dijo que era de una sociedad anónima que le compró a una anterior sociedad anónima. En esa oportunidad les expresamos a los funcionarios que estábamos dispuestos a ir a otro lugar donde el gobierno pudiera asignar tierras fiscales. Se nos respondió que no podía haber una respuesta efectiva y que debíamos retirarnos y esperar. Algunos hace más de 18 años que vienen gestionando y esperando un pedazo de tierra fiscal, sin lograrlo. Ninguno de los dirigentes de nuestra organización y de las organizaciones hermanas de las zonas, como la Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio y la Asociación Cacique Taigapip, poseen tierras, mientras veíamos que algunos se las regalaban por monedas en grandes cantidades y rápidas gestiones, centenares de principalmente jóvenes, debieron abandonar las familias para ir a las orillas de las ciudades. Esto es parte de la situación que se está viviendo entonces en el Chaco, es en el paraje Cancha Larga, 40 kilómetros de la localidad de Pampa del Indio. Continúa entonces una toma de tierra, denuncian las familias la situación en la que se encuentran y solicitan un proyecto de expropiación para uso comunitario como reparación histórica. La última información también de la agencia Rodolfo Walsh, y luego trabajaremos nuevamente el tema del presupuesto, que lo viene desarrollando Rubén Bustamante, el análisis del mismo. Pero la agencia Rodolfo Walsh publica en el día de hoy: el torso de Jesús Cabral da cuenta de las torturas sufridas en otra oportunidad. Esto como consecuencia de las denuncias que le valieron golpes, hostigamiento y amenazas de muerte sin interrupciones. ¿Qué es lo que sucedió? En la noche del sábado 17 de diciembre, aproximadamente a las 21 horas, momentos en que se realizaba el recuento del pabellón número 12, fue en esos momentos cuando fui llevado hacia el área de control con la excusa: te tenemos que notificar. Una vez que llegué a una de las oficinas, y esto es un relato en primera persona de Jesús Cabral, me encontré con el alcalde mayor de apellido Saulí. Este a la brevedad llamó al mayor de apellido Cerda. Como la supuesta notificación era del servicio penitenciario y yo desconocía de qué se trataba, pedí que me brindaran una copia. Estos se mostraron muy molestos ante mi pedido y empezaron a insultarme. Sos un negro de mierda y no tengo por qué darte copia de nada. Tenés que darte cuenta que estás preso, que acá mandamos nosotros. No tenés derecho a nada. Encima nos vivís denunciando. En ese momento, Cerda ordenó a otros dos oficiales que se encontraban en el lugar que me redujeran en el piso. Luego se sumaron dos guardias que me sostenían de un brazo cada uno. Mientras tanto, uno de los oficiales se subió encima de quien suscribe y comenzó a estrangularme repetidas veces hasta el borde de la asfixia, el otro a quemarme con un cigarrillo en la cara. No obstante de todo esto, el jefe les acercó una especie de palo o goma para que estos con el mismo me golpeen. Cuando terminaron con el ritual de la tortura, llamaron a sanidad y a alguien a quien no pude ver, me inyectó una droga. Es de vital importancia destacar que las secciones de tortura y tormentos duró aproximadamente 3 horas y media, ya que ingresé al área de control a las 21 horas y permanecí en ese lugar hasta las 0:30 horas del día domingo 18. Luego fui custodiado por uno de los oficiales y dos guardias hasta el pabellón 12 de estudiantes universitarios y permanecí dormido por 18 horas. Sin embargo, cuando me desperté, me duché y el día lunes partí con rumbo a la oficina de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires. Instaló dentro de la unidad y pude manifestar que se había instalado dentro de la unidad y pude manifestar todo lo sucedido ante el señor procurador. Previo a esto, yo ya había hecho llamadas telefónicas a varios funcionarios comunicándoles esta situación. Cabe destacar que el procurador, al ver todas mis heridas y golpes, me pidió que permanezca con él hasta que llegaran los de la UFI número 2 de San Martín, junto con el médico forense, para que él mismo pueda constatar mis heridas y golpes. El médico forense comprobó que quien suscribe fue estrangulado repetidas veces y torturado en gran manera. También que recibí una inyección llevándose con él una muestra de orín para poder detectar qué droga me inyectaron. Quien suscribe hoy les escribe desde la bronca, la impotencia y el dolor, pero sé que esta pesadilla terminará cuando recupere mi libertad el año que viene, si Dios así lo permite. Aunque la institución penitenciaria quiera destruir mi identidad, mi cuerpo y mi mente, resistiré de pie y con los brazos en alto, en este lugar tan horrendo. Es de vital importancia destacar que nunca lo podría lograr sin la ayuda de las personas que me acompañan, todos ustedes, las 1.300 personas que leen mis notas, todas las organizaciones que me brindan ayuda, la señora juez que tiene mi tutela, los compañeros también de Tiempo Argentino, que nunca hacen la vista gorda y siempre dan cuenta de lo que ocurre en este lugar. La Universidad Nacional de San Martín, que me brinda la educación y me da la posibilidad de poder leer la sociedad en la que vivimos de una manera diferente. También me brinda las herramientas que necesito para poder defenderme como esa que nos dicen a cada rato, como un ciudadano de este país. Hoy quiero agradecerles a todos y decirles que jamás me atrevería a defraudarlos, que espero con ansias mi libertad para poder iniciar una nueva vida y poder formar mi propia familia, lejos de este lugar. Que todas las personas que me hacen daño y me maltratan no logran destruirme, sino, todo lo contrario, me hacen más fuerte. Es un grado de impunidad muy grande que en estos tiempos existan las torturas, los tormentos y malos tratos en perjuicio de las personas. Es bueno recordar que la Constitución Nacional hace mención de todo esto en el artículo 18. Sin embargo, los penitenciarios lo pasan por alto. Quiero dejar en claro que la cárcel no ayuda a la socialización de las personas, sino todo lo contrario. Es una máquina que produce y reproduce más violencia de la que existe en nuestra sociedad. En este caso, es bueno destacar que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Raúl Zaffaroni, dijo que la criminalidad y la pobreza están totalmente ligadas entre sí, que las cárceles están hechas para los pobres, que él no conoce a nadie dentro de los poderes que quiera terminar con el delito. Sumado a esto, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dijo y criticó semanas atrás que en la provincia de Buenos Aires el sistema de seguridad y justicia está colapsado, que el gobernador Scioli está haciendo vista gorda y oídos sordos a los casos de gatillo fácil de la policía bonaerense y los delitos que ocurren dentro del servicio penitenciario. No obstante, sería bueno que alguien tome una decisión seria al respecto y lo que está escrito se cumpla tal como manda la ley. Esto lo escribió Jesús Cabral, que recibió torturas en la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez, en San Martín. Esto como parte de las denuncias que él viene haciendo. La agencia de noticias Rodolfo Walsh cuelga en su portada con manera frecuente denuncia de aquellos que se animan a hacerlo, y por eso recibió estas torturas y maltratos de parte del servicio penitenciario. La unidad 48 de San Martín es el mismo lugar en donde estuvo Mario Cruz, ustedes deben recordar, compañero que escuchamos y que hace 4 meses que está en libertad. Él empezó a estudiar sociología dentro de la unidad penitenciaria, afuera lo sigue siendo, es un militante, y nos contaba, y lo pudimos hacer a través de una entrevista que la realizó Rubén, cómo los maltratos eran continuos y se naturalizaban. El que hablaba recibía un golpe, porque ahí la tierra es de los penitenciarios. Acá no podés hablar, no te podés hacer el cocorito, y si no, tenés que sufrir estas torturas, y esto es también lo que le decían a Jesús Cabral. Lo que dice en la carta marca claramente cuál va a ser la postura de Jesús en este tiempo que queda, un año más, dice, para estar afuera, seguir denunciando, hablando y diciendo lo que pasa dentro del servicio penitenciario bonaerense. 10:53, vamos donde diga Cecilia Rodríguez. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. El concejal Carlos López, en línea del Partido Socialista. Buen día, López, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy hay sesión en el Consejo. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, a las 18 horas, asamblea de concejales mayores contribuyentes, para tratar tres temas, ordenanza fiscal, ordenanza tributaria y tarifaria, y la autorización para tomar un crédito de hasta 25 millones, que no quiere decir que sean 25 millones, pero bueno, la autorización es por ese monto. ¿El presupuesto cuándo se estaría trabajando en el recinto? El próximo jueves. Todavía no llegó la convocatoria a la sesión, pero entendemos que llegará en el transcurso del día de hoy. Justamente en un rato vamos a estar reunidos con el secretario de Economía para justamente empezar a ver los grandes números que en las primeras planillas nos han enviado. Todavía no ha llegado el grueso de la documentación, que es la apertura de todas esas partidas para tratar de entender más concretamente cómo se gasta el dinero en el municipio de Moreno. ¿Ya hubo reunión de Hacienda y Presupuesto? Hubo reunión de Hacienda y Presupuesto solamente para tratar el tema de la ordenanza fiscal y la tarifaria. Bien. ¿Pudo evaluar el presupuesto? ¿Cuáles son los ejes que pudo mirar hasta el momento? Muy poco, pero vemos que se repite en gran medida el esquema del presupuesto anterior. Es decir, que acá no solo hay una continuidad política por ser el mismo grupo que sigue gobernando, sino también metodológica. Vemos que hay, son números preliminares, pero se privilegian dos grandes gastos que son en personal, un 71% más de gastos, que no se condice con los aumentos que ha tenido el personal hasta ahora, ni tampoco con lo que la suma de los aumentos del año 2011 más lo que está calculado para todo 2012 no da un aumento de este tamaño, por lo que tenemos que entender que vamos a tener más personal municipal, con lo que se repite esa vieja historia de creer o de jactarse que el municipio es el mayor empleador del distrito de Moreno y que esto es una cosa buena, sobre todo en momentos en que la economía, pese a la inflación, pese a la incertidumbre internacional, es una economía que marcha y el sector privado toma mano de obra. Y acá vemos que, de una manera bastante más que llamativa y responsable, sigue creciendo el número de personal. Yo igualmente este número que se declara acá no lo tengo, por cierto. Se habla de 4.700, 4.800 empleados. En el presupuesto anterior no se hablaba de la cantidad de agentes que tenía la planta transitoria. Sí. Ahora sí, se blanquea, se pone en manifiesto que hay más de 2.800. Nosotros hemos presentado un proyecto de creación a partir de una ordenanza, de una auditoría general de personal para saber cuál es la realidad en este aspecto en el partido de Moreno, en la municipalidad de Moreno. Este aumento de personal del 71% necesariamente tiene que implicar un mayor número de agentes dentro de la administración y la verdad que uno debería saber para qué. Me decía que hay dos gastos fundamentales. Y el otro gasto es de Trébol. De Trébol es la eterna máquina de sacar dinero al municipio, por ende al pueblo de Moreno, realmente con un servicio altamente ineficaz, no controlado por el municipio, y esto también es una tónica que se registra a lo largo de estos 10, 11 años de ejecución. Realmente el municipio se ha preocupado particularmente por no controlar y no penalizar por los incumplimientos que todo el mundo ya en Moreno denuncia, y bueno, asimismo el dinero destinado para cubrir este gasto es casi el doble que el presupuesto anterior. ¿Se reunió con algún concejal para hablar del presupuesto? Hemos tenido charlas informales, pero más que hacer un análisis crítico, todos ávidos de mayor información, nos consultábamos entre sí a ver si teníamos algún dato más. Seguramente vamos a tener lo que se dice, una charla concreta para ver si podemos tener una posición conjunta con el concejal Martín Arrizabalaga de la Unión Cívica Radical y con los integrantes del Interbloque vecinalista, en principio, y bueno, también si hay algún concejal oficialista que quiera, o del Interbloque, que quiera intercambiar opiniones o tratar de fijar una posición común, estaremos charlando con ellos. Pero ya adelanto que aquí hay una, digamos, nuestra posición es altamente crítica y no vemos acá un correlato con lo que se ha planteado en el discurso que el intendente Hues hizo hace pocos días en el Consejo Deliberante al momento de asumir su función, ¿no? La última, López, me repite por favor la reunión del día de hoy. ¿Quiénes la van reunión a estar del presentes? Día de hoy, ahora en minutos, nada más, se va a realizar con el Secretario de Economía para justamente tratar los temas relativos al presupuesto 2012. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Por nada, hasta luego. Carlos López, concejal del Partido Socialista, hablaba con nosotros. Hay sesión hoy, entonces, a la tarde se va a trabajar, van a estar mayores contribuyentes allí, y luego para el jueves se espera la sesión en donde se va a trabajar, discutir acerca del presupuesto 2012. Tanda de la hora y enseguida volvemos en Recorte Informativo. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la ficha a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte Informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. Colegio EOS. eos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Mini Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. En Recorte Informativo, 7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos finalizando el programa el día de hoy, pero queríamos terminarlo y explicar algunas cuestiones. Ayer se pudo escuchar el último programa de Un Grito de Corazón por aquí por la 90.1 y fue parte de una decisión de la Asamblea, no como un directorio, y esto hay que decirlo, sino como un lugar en donde nos juntamos todos los sábados para discutir por cuestiones que queremos plasmar. En la mañana de hoy, en esto que queda para finalizar el programa, está aquí en la mesa Martín Raffo y Fernando Ochoa. No sé, vamos a empezar a explicar esto que decidimos en la Asamblea como parte de una discusión colectiva que se dio y que no tiene poco tiempo y no está directamente vinculada con el programa, sino con la política comunicacional que nosotros llevamos adelante. Si le parece, Martín. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar aclarar que la necesidad de poder estar aquí, tanto Fernando también sumándose, aunque él es más habitual que esté por aquí por Recorte Informativo, tiene que ver con comentarle a los oyentes, porque me parece que ameritan que sepan la totalidad del desarrollo de la decisión, vamos a decirlo. Ayer fue la última emisión del programa Un Grito de Corazón. Cuando transmitimos esta decisión a los compañeros de que fuese el último programa, de poner otra propuesta en el horario en el que están ellos para el próximo año, no sabemos cuál, pero otra propuesta que anda dando vueltas ofrecidas hacia la radio, se le dio la opción a los compañeros que nosotros estuviésemos presentes en el momento en el cual se le transmitía a los oyentes. Fue una decisión incluso de la radio que no transmitir la decisión posterior al último programa para que ellos tuviesen la oportunidad incluso de despedirse de los oyentes. Sí, nos pareció una cuestión de respeto y que iba diferente a lo que pueden hacer otras radios que ya se hizo. Entonces, transmitirlo antes de que termine el primer programa nos pareció una cuestión de respeto hacia los oyentes y seguidores, por supuesto, del programa. Claro, asociado a eso, lo que propusimos, porque fue también una decisión parte del conjunto de decisiones que se tomaron en torno a cómo pensar la grilla el año que viene, y en particular al caso del programa Un Grito de Corazón, de pedir estar en el lugar si ellos lo consideraban necesario, como también como política de la radio, es las producciones independientes, la radio no se mete, como pudiera ser cualquier dueño de cualquier emisora que se siente dueño del aire. En este caso, nosotros no podíamos tomar la última decisión respecto a esto. Si nosotros hubiéramos podido estar ayer, la presencia hoy acá no existiría. Claro. Esa opción. Me parece que es la primera aclaración a hacer, porque es parte de las medias verdades que se dijeron ayer, y me parece que es importante que el oyente de la radio conozca la totalidad de esto. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la decisión está asociada a un debate de política comunicacional que esta emisora viene dándose hace muchos años, que de todas maneras fue apuntalándose mucho asociado a la discusión de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y que este año también tomó otras dimensiones por una cuestión que es hasta lógica, podríamos decir, que tiene que ver con el crecimiento de la radio y la gran cantidad de grupos, personas y programas que quieren ser parte de la programación. La radio tiene una programación finita, por lo tanto, el día tiene 24 horas, uno tiene que ir, a medida que la radio va creciendo, tomando decisiones de política comunicacional. Digo, se acrecentó el debate este año también porque en otros momentos esto no sucedía. La grilla había disponibilidad, este tipo de cosas no se discutían con esta en esta dimensión. Es importante remarcar, y esto también fue comentado y discutido con los compañeros cuando se le transmitió la decisión, que esto es un debate que viene teniendo la radio desde hace mucho tiempo, y como decía recién, desde el último año también. Un debate en el cual ni siquiera es que podemos decir llegamos a un consenso, llegamos a un acuerdo. Uh-huh. Es un acuerdo de la asamblea que no es lo mismo que un consenso, en términos de que hay compañeros más, menos convencidos, pero se llega a un acuerdo final que tiene que ver con la decisión total de decidir que Un Grito de Corazón nos siga en el año 2012 y darle espacio a otra propuesta comunicacional. Eso por un lado, y también me gustaría a mí decirle, y enseguida va a hablar Fernando Ochoa, en materia de la pluralidad de voces. FM Moreno, y esto fue también una discusión de asamblea, que Un Grito de Corazón esté en el programa, que en primera instancia pensábamos que iba a ser un programa del Centro Cultural IRIE, luego fue un programa de la agrupación John William Cook, fue parte de la pluralidad que nosotros manifestamos a lo largo del discurso que tenemos habitualmente. Esto de multiplicar voces no es solamente una palabra, sino que lo hacemos en la práctica. Cuando digo que lo hacemos en la práctica, es la cantidad de notas que realizamos en los programas informativos y también en los programas de la radio. No se habla solamente con un grupo o con otro. La pluralidad de voces está expresada también en el trabajo informativo que se hace de esta radio. Y esto lo quería aclarar porque fue uno de los ejes que se trabajó en el día de ayer. Fernando está también aquí en la mesa y fue parte de la asamblea, y es parte de la asamblea, al igual que otros compañeros. Decir esto, ¿qué es una asamblea? Una asamblea es un lugar de reunión, no es algo abstracto, tampoco es un directorio. Es un lugar en donde nos reunimos, aquellos que todos los días hacemos FM Moreno, para decidir la política comunicacional a llevar adelante. Hay discusiones que pueden durar 3-4 horas, no sé, o hay discusiones que pueden durar menos. Pero no hablamos de un directorio, porque me parece que en este ámbito de diálogo permanente que tratamos de establecer, fuimos bien claros de cómo se administra FM Moreno como radio comunitaria. Sí, también por mi parte mencionar esto que lo hemos remarcado en muchas ocasiones. Cuando hablamos de política comunicacional, la hablamos como la radio como una herramienta, y observarla desde ahí y brindarla a la comunidad, y que también la comunidad nos interpele todo el tiempo. De eso se trata. No somos un partido político, porque a veces se confunde que somos una agrupación o una organización social. Lo que sí, tenemos mucho debate que es rico que así suceda, que fortalece al crecimiento, que la asamblea es un espacio de discusión, que se llegan a estas instancias de acuerdos, a veces de consensos, a veces no de consensos, pero que se trabaja el día a día y también desde las diferencias, porque tenemos claras diferencias al pensar la radio. Y de eso se trata. Estamos ya cumpliendo con este que comienza a transitar el año 2012, 6 años en el aire. Y sí, es cierto, habíamos pedido esos minutos, no se brindaron, no estaríamos aquí como dice Martín. Lo estamos haciendo como para que no queden ambigüedades en los dichos, porque a veces puede quedar solamente una ambigüedad o una sola voz, y no es nuestro caso. Sí, nosotros no tenemos nada que ocultar, digo, y lo dijimos también a los compañeros cuando convocamos a la reunión. Por eso, de manera franca y sincera, es que hoy nos sentamos aquí en los últimos minutos del programa para dar esta explicación, hacer fuerte hincapié en esto que dice Fernando. Nosotros no somos una agrupación política, no somos una organización social, somos un medio de comunicación. ¿Qué hacemos comunicación? ¿Cómo podemos? Con aciertos y con errores. Convencidos que la lucha está acompañada por los vecinos del barrio, por las organizaciones sociales y aquellos que la pelean todos los días. Esto quiero decirlo porque ayer se hablaba de alternatividad y de una radio oposición. La verdad que a nosotros no nos interesa hacer una radio oposición, no somos una radio oposición, porque no estamos vinculados con ningún grupo político. Entonces no somos una radio, si podemos capturarnos como una radio crítica. Y esto sí, no obsecuente como lo vemos en algunos otros lugares. Pero no estamos con un partido o con otro, porque no somos una organización social y tampoco un partido político o una organización política. Claro, tampoco la idea de oponerse por oponerse. Digamos, lo hemos manifestado y lo hemos trabajado de estos micrófonos, a veces con más profundidad, a veces con menos profundidad, pero son constantes los debates que hemos tenido. Por ejemplo, una fuerte crítica desde la radio es no haber trabajado colectivamente la ley de medios, que es una de nuestras deudas pendientes, asignaturas pendientes, porque todavía tenemos tiempo para seguir trabajándolo, pero desde ese lugar, oponerse por oponerse nunca fue nuestra idea, lo hemos manifestado, lo hemos trabajado constantemente, y repito, a veces con aciertos, a veces más errores, pero transitando este camino colectivo, que es difícil romper la lógica individual, pero lo venimos realizando. Sí, a mí me gustaría hacer tres puntualizaciones. En primer lugar, la idea de alternatividad, que es bueno que lo hayas traído vos, Cintia, porque efectivamente yo ayer cuando escuchaba este debate, en abstracto yo estaba de acuerdo con lo que planteaban los compañeros, porque efectivamente, al menos y como integrante de la radio, yo tengo un concepto de alternatividad, que la alternatividad no es asimilable a oposición. La alternatividad está asimilable a la alternativa a un sistema social. ¿Cómo se construye un proyecto de comunicación alternativo, popular y comunitario para construir las condiciones de posibilidad de construir la alternativa a un sistema social? Implica esto que, al menos yo como integrante de la radio y como parte del colectivo de la Asamblea, si en algún momento existe una organización de carácter político que agrupa y que rompe la fragmentación, el sectarismo y que integra a un conjunto de corrientes de las expresiones del campo popular y de las expresiones políticas que representan los intereses de los trabajadores, no es que esta radio va a ser alternativa a un gobierno de esas características, todo lo contrario. Entonces, es falsa esta discusión en torno a la alternatividad. Es falsa también, creo, la discusión en torno a la pluralidad. Uno puede ver que hay 3 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, la nueva, el artículo 2, el artículo 22 y el artículo 80. Tanto el artículo 2 como el artículo 22 habla de prestadores de gestión estatal, prestadores de gestión privada y prestadores de gestión, de gestión estatal, de gestión privada con y gestión privada sin fines de lucro. O sea, 3 tipos de prestadores. Y dice explícitamente que permitir que existan estos 3 tipos de prestadores está asociado justamente a garantizar la pluralidad en el espectro radioeléctrico. Cuando se habla de pluralidad, también se habla en términos de la totalidad de cómo se divide este espectro radioeléctrico. En el artículo 80 se establece una reserva de frecuencias del 33% para cada uno de estos prestadores. 33% para el sector estatal, 33% para los prestadores privados con fines de lucro y 33% para los prestadores privados sin fines de lucro. Amén de la discusión que podemos llegar a tener con la ley de si nosotros como radio comunitaria estamos integrados en un prestador privado sin fines de lucro. Eso es otra discusión para dar en otro momento. Uh-huh. Implicados en este 33%, como nosotros nos creemos, porque como escuchan todos los oyentes de la radio, a las 9 de la mañana, como establece la ley, sale un institucional que dice que esta radio está gestionada por la Asociación Civil Moreno Comunicación, por lo tanto es una asociación sin fines de lucro, estamos integrados en ese 33%, nosotros comprendemos la pluralidad desde ahí. Entonces, si llega un momento donde en la programación que tiene la radio, un programa de una organización política como la John William Coop, que arrancó siendo una organización política social, con adhesión al gobierno nacional, uh-huh. como podemos decir que puede adherir en algunas políticas al gobierno nacional Sudac Itinerante, como podemos decir que puede adherir en algunas políticas al gobierno nacional el Observatorio, como podríamos decir varios programas que han expresado adhesiones a las políticas del gobierno nacional. Uh-huh. Una cosa es cuando comienza la John William Cook en el espacio de la radio y otra es al momento de nosotros reprogramar la grilla del 2012, en qué lugar se ubica esta organización. Teniendo en cuenta los antecedentes, ojalá esto no suceda y yo esté desmintiendo dentro de un año lo que estoy diciendo en este momento y retractándome, si uno se apega a la experiencia concreta, los medios de gestión estatal, lejos de ser medios públicos, siempre fueron medios gubernamentales, donde es que expresan las voces del gobierno. Evidentemente, en pos de garantizar la pluralidad de voces, es difícil pensar que nosotros, como Radio Comunitaria Alternativa Popular, que intenta dar expresar esta pluralidad dentro de este 73% de organizaciones sin fines de lucro, de personas jurídicas sin fines de lucro, deje afuera un programa, una voz que no va a tener nunca lugar en los otros dos 33% y mantenga dentro de su programación una voz que sí va a poder tener lugar al menos en los medios de gestión estatal. Ese es el concepto de pluralidad desde el cual me parece a mí, y al menos esto, como decimos, la radio es dinámica, tiene debate, yo entiendo que se expresa en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y nosotros los plasmamos de esta manera. Me parece que es importante aclararlo porque completa un poco cosas que no pudimos decir ayer y que es necesario que resaltemos hoy, ¿no? Sí, hubo, bueno, en cuestión de la alternatividad también, ¿alternativo a qué? Pero bueno, tendríamos que discutir qué es popular, qué es comunitario, qué es alternativo, porque podemos decir también alternativo al poder que está de turno. Digo, ¿alternativo a qué? Pero aclarar estas cuestiones, porque una, la que decía Martín, en relación a la pluralidad, la alternatividad y a la cuestión de la oposición. No somos oposición porque no somos, repito nuevamente, no somos un partido político, somos un medio de comunicación. Nos costó grandes discusiones con otras organizaciones sociales aclarar esto. Y nos parecía sincero tomar los micrófonos, estar tres integrantes de la asamblea, porque somos muchos más, y explicarles a ustedes del otro lado por qué se toma esta decisión. No nos podemos involucrar nosotros en las decisiones que toma una organización social y política en su carrera y adhesión a, en este caso, el gobierno nacional y gobierno local. No lo podemos hacer, porque no es incidencia nuestra. Sí, como lo hablábamos con Leonardo Merlin, nosotros desde la política comunicacional de la radio también tomamos decisiones y esta fue una de ellas dentro de lo que consideramos que es la pluralidad y el trabajo colectivo que venimos haciendo hace 5 años. Un punto del que no me quiero olvidar, porque ayer también se resaltaba esto de pareciera como que nosotros desde la radio estamos desde la tranquilidad de no meternos en el barrio del poder, en la práctica, en la contradicción, en el barro, perdón, no en el barrio, en el barro, en las contradicciones que eso explica. Y realmente nosotros decidimos meternos en otro barrio, en otras contradicciones, que es la gestión de un medio de comunicación. Nosotros como periodistas, como comunicadores sociales, bien podríamos estar haciendo un programa, no digo en la radio de Moreno, porque nunca podríamos hacerlo, y por eso también es la condición de existencia de FM Moreno. Claro. Pero en alguna otra radio, en FM Tránsito, en FM Tincunaco, en FM La Posta, en FM Freeway, podríamos haberlo hecho, y íbamos, hacíamos un programa, decíamos lo que queríamos, lo que expresábamos y desde la tribuna opinábamos. Pero cuando gestionamos una radio, nos metemos en estas contradicciones. Y me parece que cuando uno se mete en estas contradicciones, se puede equivocar. Y nosotros estamos aprendiendo a gestionar, estamos aprendiendo a discutir, a debatir política comunicacional, estamos conociéndonos como sujetos políticos y la dinámica de la radio va expresando esto. Yo no sé si es una decisión equivocada o no. Es una decisión tomada, como decía Cintia al comienzo, por el conjunto de los trabajadores de la radio, que son los que gestionan esta emisora. Por eso también se justifica desde allí el concepto de recuperada. Nosotros no éramos trabajadores de FM Moreno antes de recuperar la frecuencia. Pero cuando la recuperamos, trabajamos con la lógica de la recuperación, donde son los propios trabajadores de la radio los que gestionan la emisora. Y por supuesto que en sus decisiones políticas, no por ser trabajadores, no por ser una organización civil sin fines de lucro, está exento de equivocarse, de tomar decisiones erróneas. Eso, ¿quién tiene la atribución de decirlo? Cada uno desde su lugar subjetivo, desde su posición política. Claro, y nosotros desde nuestra posición política, de nuestro lugar subjetivo, llegamos a este acuerdo. Sí, es un espacio donde hemos construido muchos de nosotros, casi transitando todo el dial. Y algunos conocen la historia, otros no conocen la historia, y que fue parte de este motor de ir generando este espacio. Con muchos nos encontrábamos en las movilizaciones, en las calles, y teníamos un vínculo de hola, ¿cómo andás?, hasta comenzar a transformar una idea colectiva de esta instancia de FM Moreno. Y cuando se generan estas instancias de decisiones, porque volvemos a retomar esta idea, no es que nació de la noche a la mañana la idea. Se fue discutiendo, fue constantemente una discusión hasta llegar a esta instancia. Luego sabremos si fue equivocada o no, pero en esta instancia de gestionar y también romper la lógica de explotados y explotadores, porque nosotros mismos al generar una instancia de una radio recuperada estábamos rompiendo esa misma lógica nosotros mismos, con muchas dificultades, por cierto, porque nos autoexplotamos, digamos. con muchas dificultades, por cierto, porque es difícil romper esa lógica cultural que tenemos y entender que somos sujetos colectivos que van trabajando en esta iniciativa sin patrones, y es difícil también romper esa lógica cuando lo señala. Y evidentemente tomamos una decisión porque con estos acuerdos que pudimos llegar nos parecía que era lo que teníamos que hacer en este momento, manteniendo lo que decía Martín de la pluralidad de voces, y aclarar una sola cuestión por mi parte, no sé si después, porque ya tenemos que irnos, pero digo, nosotros vamos a seguir luchando por esto que es la aplicación de la ley de medios, no solamente como algo abstracto, digo, que aparece en el discurso y lo decimos siempre. La 90.7 va a ser la radio, la frecuencia, ya está asignada la frecuencia de la FM municipal, que está dentro del marco de la ley, y nosotros así lo entendemos. Pero también vamos a seguir peleando por lo que es la asignación de frecuencias para radios comunitarias. Radios comunitarias que buscan esto, que es hacer realmente comunicación con lo popular y con la gente. Que no solamente son las organizaciones sociales, sino también el vecino, como hicimos radios en varios barrios. Y esto también lo dijimos. Entonces, por un lado, la lucha por la ley de medios, por la aplicación de la misma, por cómo se está llevando adelante y algunas críticas que hicimos también en relación de los precios de los pliegos y demás, de TV Digital, por ejemplo. Y por el otro lado, sabemos que vamos, y nosotros siempre acompañando los intereses de los trabajadores, acompañar cada una de las luchas en la calle, con los compañeros que estén en la calle. Nos vamos a encontrar en la calle dando la batalla en esto que lo venimos haciendo hace 5 años, algunos un poco menos, como yo, pero Fernando y Martín desde hace 5 años construyendo esta FM. Sí, también entender que las decisiones no siempre le caen bien a los oyentes o a las propias organizaciones. No ha pasado que cuando ingresó el programa muchos oyentes estaban enojados y llamaban al aire, enojados por una decisión de la asamblea. Bueno, ahora otra decisión de la asamblea llega a estas instancias y son las decisiones. Sí, nosotros asumimos ese desafío porque nos parece que es necesario que exista un medio de comunicación como este y como tantos otros, digamos, con este espíritu que si nosotros lo hacemos, en su hacer se expresa también la pluralidad interna que tiene la radio, porque no solo la pluralidad de voces tiene que ver con lo que se expresa por fuera de la radio, sino también en el conjunto de la grilla de programación se puede ver la pluralidad, incluso dentro de los mismos programas de la radio, los mismos programas que son producción de la radio, la pluralidad de lo que expresamos nosotros, nuestras ideas políticas. Me parece que tenemos que cerrar dejando las puertas abiertas a cualquier oyente que quiera consultarnos, que quiera llamar, que quiera enviarnos un mail. No, para aclararlo, no vamos a meternos a contestar por Facebook, no, ni por Twitter, porque nos parece que es un medio de comunicación que tiene sus limitaciones para dar este tipo de argumentaciones, porque uno con frases cortas se acerca más a la chicana que a la argumentación política, y sirve con otros fines el Facebook y el Twitter como redes sociales, pero nos parece y entendemos que no sirve para poder dar este tipo de argumentaciones, y nos seguiremos equivocando, seguiremos escuchando a los oyentes, seguiremos escuchando a las producciones que se acercan a la radio para formar parte de esta, y seguiremos construyendo, seguiremos defendiendo la aplicación de la ley, o con más fuerza tal vez seguiremos haciéndolo, reclamando de que una radio municipal sea una radio pública y no una radio gubernamental, reclamando que la pauta oficial no sea repartida de manera indiscriminada solo a aquellos que opinan de la misma forma que opina el gobierno municipal. Que el acceso a la información pública sea verdadero, porque es algo que nosotros venimos hablando hace muchísimo tiempo, antes de la aplicación de la nueva ley, y hasta el momento no lo vemos plasmado, inclusive con la nueva gestión en el ámbito comunicacional municipal. Digo, hay cuestiones que se tienen que hablar también. Y el trabajo que hacemos todos los días, que incluye un montón de compañeros, es esto. Es creer que la información pública es pública, y como es pública nos pertenece a todos, y utilizar un medio de comunicación para eso. Creo que hablar de estas cuestiones, como decía Martín, tiene que ser los ejes fundamentales de aquí en más. Y así como nos podemos equivocar, tomamos decisiones, y creo que hay que apuntalarlo eso, porque esta radio tomó una decisión. Entonces, como toma la decisión, y al igual que nosotros respetamos las decisiones de organizaciones sociales, cuando aclaramos nuevamente que somos un medio de comunicación, tomamos una decisión y seguiremos en la discusión. Hay mucho más debate teórico que puede introducirse en lo que es lo hegemónico, lo contrahegemónico y demás, pero me parece que sería muy extenso hablar de eso, pero aclarar estas breves líneas era importante para nosotros, y por eso la presencia aquí. ¿Algo más? No, en realidad yo soy uno de los que sostiene que este tipo de cosas deberían ser más asiduas entre nosotros, de poder hablar de cara hacia los oyentes, haciendo un balance de gestión de la radio. Hasta podríamos ver si una vez por mes en fue algún una momento, de las propuestas. Una de las propuestas, no nos podemos meter en algún programa y hacerlo, efectivamente, para mostrar que las decisiones que tomamos tienen su sostenimiento y que pueden estar equivocados o no, pero tienen argumentaciones de carácter político que hacen a la pluralidad de los acuerdos que podemos llegar a la radio. Y que lejos está en nuestra decisión, y ahí creo que está la diferencia fundamental de decisiones de este tipo que se toman en otras radios, de buscar otro tipo de beneficios. Muy lejos estamos nosotros de esto, te diría hasta que todo lo contrario. Si uno va a lo que es la práctica, tomar este tipo de decisiones nos aleja mucho más de obtener otro tipo de beneficios. Pero, bueno, es la coherencia con el pensamiento que uno intenta sostener en la medida de sus posibilidades, ¿no? Sí, es un espacio que vamos a tratar de abrir, porque es una propuesta también que estamos trabajando y discutiendo en la Asamblea, de abrir espacios. Y también esto de cuando discutimos la política comunicacional, los oyentes en los primeros días del año 2012 van a ver los cambios y las decisiones también de las propias construcciones comunicacionales que vamos a tener. No vamos a adelantar nada, pero van a haber cambios. Así es. Bueno, esto es Recorte Informativo. En la última parte estuvimos hablando con los compañeros que integramos la 90.1, viendo lo popular como un continuo ámbito de debate, de peleas, de disputas, de contradicciones, digo yo, a lo largo de la historia, y por eso planteando esta discusión hacia los oyentes, con nosotros mismos, y decir nuevamente que nosotros no estábamos distanciados de la idea de poder debatir esto ayer en el programa de los compañeros Un Grito de un Corazón. Fue una propuesta, no se tomó, por eso decidimos estar acá en esta última media hora de Recorte Informativo para dar las aclaraciones necesarias de lo que nosotros consideramos que fue una decisión como parte de acuerdos que tomó la 90.1 en lo que es la programación del año 2012. Y como decía Fernando Ochoa, seguramente habrá más cambios como parte de la política comunicacional que nosotros estamos ejerciendo. 11 de la mañana, 33 minutos, nos vamos a despedir. Nos encontramos más tarde, nunca es tarde, y luego mañana nosotros al aire. Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco.